Buenos días, buenas tardes, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un placer, de veras, es uno de mis mejores días. Amanece 5 de la mañana y abro los ojos y digo, hoy es el día del Señor. Dicen los americanos, I'm excited. Sí, y me levanto así muy contento y le doy los últimos toques al sermón. Y luego manejo hasta este lugar pensando en todos ustedes, ¿sabían? En ustedes pensando. Algunas veces orando, otras veces simplemente cavilando en mi corazón. Pensar acá muy dentro de mí, en cada uno de mis hermanos, en aquellos que siempre están. Y le doy gracias a Dios. En aquellos que a veces faltan y me pongo triste y le digo al Señor, ten misericordia, Señor. Pero esa es parte de mi domingo. Y hoy, pues el tema va a estar, hermanos, de fuego, porque vamos a hablar del fin del mundo. ¿Qué le parece a usted? Vamos a hablar del fin del mundo. Y ustedes ya saben cómo es esto, ¿no? Creo que el pasado mayo 28 se acabó el mundo, no nos dimos cuenta. Pero fue parte de la última profecía, 28 de mayo, se llegaron las 12 de la noche, sonaron las campanadas, y yo bien nervioso, la primera campanada, y luego la segunda, y tú, dije yo, a la doceava se va a acabar todo esto. No, pasaron las 12 campanadas, pasó la noche, amaneció, el día llegó, luego se hizo otra vez tarde, y llegó la noche, y pasó sin pena y sin gloria. Y no es la única fecha, mis hermanos, que los hombres han especulado o han soñado que es tiempo de que el mundo se termine. También hay otras fechas como julio del 2016 y el famoso 2012, ¿se recuerdan ustedes con las profecías mayas? Que el calendario maya decía que ya se va a acabar el mundo y ahí anda la gente, mucha gente, créalo. Nerviosa porque ya los mayas habían dicho que se va a acabar el mundo. Óigame usted, los mayas habían dicho. ¿Y quién no se acuerda de hace 18 años, hermanos? 18 años con la llegada del nuevo milenio. Los que ya estamos ya canosos nos acordamos muy bien de eso. El famoso fin del mundo del año 2000. Oiga usted, psicosis. Nunca había visto yo al mundo tan nervioso con una profecía de que se iba a acabar el mundo. Algunos estaban paranoicos, otros muy excéntricos. Me recuerdo que aquí en esta casa decíamos, hermanos, no va a pasar absolutamente nada. No es cierto que se va a acabar el mundo simplemente porque cambia de milenio. Pero algunos escépticos, yo no digo que los de aquí, los de afuera, pues andaban buscando para dónde correr si empezaban a ver las señales del fin del mundo. Unos dijeron, nos iremos a Samalayuca. Otros dijeron, no, pues más para allá, porque más para allá hay quesos. Y los de Parral decían, nos vamos a Parral, futuro puerto marítimo. No, hombre, qué barbaridad. Hermanos, es que cuando llegue el fin del mundo y va a llegar, no va a haber dónde escondernos, ese es el punto. Aunque hay otro tema que sí se puede tratar con más interés para nosotros, y es que cuando venga el fin, que digo, va a llegar, vendrá, dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso es lo que dice la Santa Escritura. Esa es la imagen, fíjese usted, la imagen que presenta el texto sagrado. Es terrible, oh sí, es terrible. Por eso la gente que no conoce a Dios se pone tan nerviosa. Pero hay mucho implícito en esto. Es una casa para los humanos que dice Dios que se va a quemar completamente. Es nuestra habitación que dice Dios que va a pasar. El sustento de nuestra vida física se va a terminar, hermanos, en fuego. Algo que para nosotros, los humanos, es mucho. Es un todo, hermanos, porque se quema la tierra, pues nos acabamos todos. Y es así, ¿no? Y no simplemente tenemos que esperar a que se termine la tierra, que se acabe el mundo. De hecho, la vida misma es así, es nuestra experiencia de la vida misma. Nuestro cuerpo físico, desde el día que nacemos comenzamos a morir, y llegará el día en que vamos a morir. De aquí, hermanos, a 100 años, fíjese usted lo que voy a decir, de aquí a 100 años, este lugar estará lleno de otras personas. Nosotros ya nos habremos ido, ya habrá pasado nuestro funeral, ya nos habrán cafeteado. ¿Qué podemos hacer, hermanos, para que el mundo no se termine? ¿O qué podemos hacer, hermanos, para que nuestro cuerpo físico no muera? ¿Nos iremos a Samalayuca? No podemos hacer, hermanos, absolutamente nada. Está fuera de nuestro control. Y creo que ese es uno de los mensajes de Dios para nosotros en este cuadro que se nos presenta, terrible, espantoso. Después de eso, dice el Señor, llegará lo más temible, que es, hermanos, el día del juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Nosotros también lo conocemos como la segunda venida del Señor. Y cuando alguien se me acerca y me pregunta: oye, hermano, si Cristo volviera hoy, si Cristo volviese hoy, ¿qué harías tú? Y la última vez que me preguntaron eso, me puse a pensar. ¿Y por qué? No podemos dar una respuesta tan de pronto, porque es algo en lo cual hay que pensar. Si Cristo volviera hoy, me vuelvo a preguntar en mi mente, quito la mirada de los ojos del que me está interrogando y la clavo más lejos, y como queriendo ver mucho y no ver, sin ver nada, como más bien viendo hacia adentro. Si Cristo viniese hoy, ¿qué haría yo? Si Cristo viniese hoy, si Cristo volviera hoy, ¿qué haría yo? Y luego respondo: pues creo que lo recibiría con mucho gusto. Así, si Cristo viniese hoy, yo lo recibiría con mucho gusto. Pero luego la persona vuelve a interrogarme y me pregunta: oiga, hermano, ¿le gustaría que Cristo volviera hoy? Y vuelvo a entrar en la meditación, ¿no? Y vuelvo a responder: pues es que Cristo puede venir en cualquier momento, porque dice la Escritura que cuando menos lo espere uno, esto pasará. Pero en realidad, y voy a contestar por como contestamos la mayoría de los hombres, en realidad a mí me gustaría que se tardara un poquito más, pero no minutitos, no, ni mesecitos, no, que se tarde unos añitos más. ¿Por qué? Pues por lo usual, hermanos, por lo común, porque todavía tengo familiares que no son salvos, porque todavía tengo gente que amo, que están perdidos en sus pecados. Y eso es cierto, ¿no? Algunos tenemos a papá, otros tenemos a mamá perdidos, a nuestros hermanos en la carne, salidos del mismo vientre, perdidos, la extensión de la familia, perdidos. Párese usted en el barrio donde usted vive, ¿qué digo el barrio? Párese usted frente de la casa donde usted vive y vea hacia todos lados, vea todas esas casas y pregúntese: ¿cuántos de mis vecinos son salvos? Por eso contestamos de esa manera: no, pues a mí me gustaría que se tardara un poquito más. Algunos más aventados decimos: no, yo sí quiero que Cristo venga hoy. Algunos nada más, porque pocos somos, hermanos, los que verdaderamente nos regocijamos con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. No lo vemos como un incentivo, lo vemos como un castigo. No lo vemos como vida, lo vemos como muerte. Y de ahí que algunos cristianos también entremos a temer el famoso fin del mundo. Pero vamos a volver a estos, no a los de afuera que no quieren que Cristo venga, sino a nosotros que sí queremos que Cristo venga. Y si no todos queremos que ya venga hoy, después de este sermón usted va a cambiar de opinión, créame. La gran mayoría de los que estamos aquí vamos a salir pensando diferente a como pensábamos antes. Y si somos honestos, hasta podríamos decir que no nos conviene que Cristo venga hoy, porque simplemente no estamos listos, porque nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Esta mañana cuando usted se levantó y se vio en el espejo, ¿qué vio? Aparte de ver su rostro, su cabello, cepillarse los dientes, ¿qué vio? Vio un hombre, usted, mi hermana, vio una mujer que estamos listos de que Cristo venga con mucho regocijo, o somos de aquellos de espérate un ratito más. Y la cosa, hermanos, es que tampoco vemos cerca nuestra propia muerte. Es más, ni siquiera queremos pensar en ella. Todos nos vamos a morir, sí, pero ni siquiera decimos, ay, ¿cuándo me voy a morir? Mientras más pasan los años, y ayer fue mi cumpleaños y algunos de ustedes me felicitaron, muchas gracias, mis hermanos. 64 años, ¿qué tanto hace que yo tenía 18 y era Superman? Ahora, la edad que tengo, ya me di cuenta que no soy Superman. El otro día fui con el médico y le dije, me duele mucho la rodilla. Me mandó a hacer los exámenes. Tiene quebrado el meniscus. Con razón me duele. ¿Y qué sugiere, doctor? Dijo, sugiero que no ande limpiando usted la yarda, que pague $20 porque lo hagan, porque le sale más caro. Va usted limpia su yarda y mire usted las consecuencias. Me di cuenta de que ya no soy Superman. Oh, Dios. Estoy más cerca de la muerte. Creo que sí. Ya que el mundo se termine, ok, ya que mi muerte llegue, estoy más cerca, estadísticamente hablando, más cerca que los más jóvenes. Bueno, eso de pensar con la muerte, con mucha tristeza, yo creo que también es parte del problema, ¿no? Que no somos parte de ese cristianismo que mira la muerte propia como algo que se deba anhelar, como algo que se recibe con gusto. Pero existe también esa parte de la hermandad que en teoría, porque ya sabemos la respuesta, ¿no? Ya hemos leído la Biblia. Oiga, hermano, ¿usted quiere que Cristo venga hoy? Sí, yo sí quiero, oh, sí. En teoría, porque acá en el sentimiento no estamos tan convencidos de eso. Y fíjense cómo digo, por teoría se pueden decir muchas cosas frías, muchas verdades, pero frías. Pero por sentimiento, fíjense, por amor a los demás, a los que amamos y que están perdidos, y algunas veces por egoístas, por amor a nosotros mismos, a nuestra carne, a lo que tenemos y gozamos, pedimos que el Señor se tarde un poquito más, que no venga hoy, que no venga tan pronto. Aunque, y aquí es donde me da pena, pues esa sería una mala forma de esperar al amado. ¿Ama usted a Dios? Oh, sí, yo lo amo con todo. Con todo lo que soy, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi corazón. Así como dice la Escritura, ¿no? Porque ya no sabemos más o menos lo que dice el pasaje. Pero Es una teoría fría, es una verdad que debe de existir, pero ¿es una realidad en cada uno de nosotros? Porque esa no es la forma de esperar al amado. Mire usted, cuando va a llegar el amado, cuando estamos en casa y va a llegar, ¿qué digo? Los hijos van a volver de donde andan estudiando. ¿Cómo andamos todos? Como decíamos al principio, exhale. Todos contentos, ¿no? Ahí viene mi hijo, ahorita, dice la mamá, ahorita le voy a cocinar lo que le gusta a mi hijo, carne con chile colorado, tortilla de harina, frijol con queso, pues, por supuesto, Norte de México. Una carnita asada, ¿qué digo carnita? Carnotas asadas, porque ahí viene mi hijo, andamos todos llenos de energía, todos contentos, porque ahí viene la persona que amamos. Si así esperásemos al Señor, hermano, y ese es el contraste, ¿no? Si así esperásemos al Señor, pero no. ¿Recuerdan ustedes a las vírgenes fatuas? Esas que no se prepararon. Y me pregunto, ¿no? ¿Qué responsabilidad de estas mujeres? Porque cuando me veo en el espejo no me veo como la virgen fatua, me veo como la virgen, la que está preparada. Hasta en eso soy deshonesto. ¿Por qué el desinterés, hermanos, acá entre nos? ¿Por qué el desinterés? ¿Por qué, hermanos, el desamor a nuestro Señor que vuelve? Mire usted, vamos a leer un pasaje en la Sagrada Escritura y vamos a preguntarle a Dios cómo debemos de creer y cómo debemos de sentir. ¿Qué es lo que Él puede decirnos más de este asunto? Y el pasaje se encuentra en primera los Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 en adelante, cuando dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, dice la Escritura, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo, hermanos, escribe a los tesalonicenses y les habla de este tema que en sí es controversial, usted sabe. Controversial fue en el primer siglo cuando salió esta carta. Controversial en los siguientes siglos y sumamente controversial en nuestro propio tiempo. La prueba la tuvimos en el término de 1999, ya para entrar el 2000, les platicaba al principio. Y es que era algo en qué pensar, ¿no? Según los amarillistas. 1999, el día último del mes, día último del año, día último del siglo, día último del milenio. Yo recuerdo muy bien, la gente estaba nerviosa. El amarillismo con que se trató el tema, hermanos, a través de las redes sociales en aquel entonces, la televisión, la radio, los periódicos, las revistas, oiga usted, fue espantoso todo eso, espantoso. Aún andaban por ahí algunos líderes religiosos de esos autollamados pastores y salían en la televisión y gritaban, hermanos, y se les veía la vena aquí de sangre que se les hinchaba de los gritos que aventaban, porque se va a acabar el mundo, vale más que se arrepientan, bola de pecadores. Había un predicador, me cuentan, un predicador de la Iglesia de Cristo, porque donde quiera se cuecen habas, que en esas fechas se dedicó todo ese mes de diciembre a llenar barriles de agua porque se iba a cortar el suministro del agua. Había un anciano de la Iglesia de Cristo, me lo contaron, no me lo cree, que secó su alberca y la usó como bodega. Allí almacenó alimentos en latas y almacenó todo aquello que no es perecedero y baterías para las lámparas y hasta velas y cerillos, porque se iba a acabar, hermanos, la electricidad. Andaba toda la gente nerviosa, decían, todo se va a volver loco en este año 2000, el primer segundo del año 2000 va a ser un caos, la electricidad se va a terminar, el agua se va a terminar, el gas, los automóviles, fíjese usted, porque tienen un chip electrónico, allí van a pararse donde quiera y va a haber una bola de choques y todo lo que sea electrónico estallará porque los chips que no pueden cruzar la frontera del 1999 al 2000 ahí van a ser cataplum. Hasta las cafeteras de la casa se van a negar a hacer café. Es más, van a explotar, ni ponga café en la mañana. Ay, Dios mío. Y aquí en esta casa decíamos, no, hermanos, no es cierto, no se alarmen. No va a pasar absolutamente nada de lo que los hombres dicen. Eso hace 18 años. 18 años de la gran necedad del hombre. Déjame ponerlo más drástico. 18 años de la gran estupidez de los hombres. Los que no conocen a Dios y aún los que decían que conocían a Dios. Algunos religiosos decían, no, pues quién sabe, por si. Ándale, sí. Y es el punto, ¿no? Sí va a pasar, mis hermanos, el mundo va a terminar. Está profetizado. Está dicho. Algunos dicen que es simbólico, otros decimos que es literal. Pero hay que entender esto, ¿no? Que el Espíritu, a través de Pablo, dice a la iglesia verdadera, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y si no tenemos necesidad de que Pablo nos escriba, mucho menos las revistas amarillentas. Porque vosotros sabéis perfectamente, fíjate cómo dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No dice que Jesús va a venir como ladrón en la noche, dice que ese día, la importancia de ese día va a llegar como ladrón en la noche. Y es un conocimiento compartido. Una primera cosa, mis hermanos, y muy interesante, es eso, el conocimiento compartido. O también podríamos decir el conocimiento generalizado en el cuerpo de Cristo. Porque vosotros sabéis, muy fuerte la propuesta, vosotros sabéis, cuando los hombres sabemos, sería necedad, hermanos, negar lo que sabemos para entrarle a la psicosis, a lo que los hombres dicen, porque vosotros sabéis, y luego dice perfectamente, nos habla de un conocimiento perfecto, y la palabra perfecto es algo, hermanos, que nos dice de un conocimiento que en este asunto no le falta absolutamente nada, que sabe exactamente cómo va a hacer esto del fin del mundo. Pablo presenta la idea de un mundo, está implícita la idea de un mundo dividido, ¿no?, en dos facciones. Los que andan ahí vueltos locos, todos enfermos de la mente porque el mundo se va a acabar, y nosotros, los que vamos a esperar la venida del Señor, mira, pacíficamente. Porque por un lado estamos los que sabemos perfectamente cómo es esto, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y luego está el otro lado, ¿no? El otro lado, estos, fíjate, esta es otra facción. Versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Esa es la parte de la necedad. Ya que lo anden gritando y no suceda nada, y ya que anden diciendo no va a suceder nada, y ándele, que sucede. Pero nosotros ni de aquellos ni de estos, sino de los que Pablo está diciendo. Bien. El mensaje que encontramos, hermanos, en estos pasajes, en realidad es un mensaje de mucha alegría. Sí, mi hermano. Es un mensaje de incentivo, un mensaje que destila, hermanos, miel. Un mensaje que trae buenos deseos, que debe de traer mucho gozo en el Señor para todos nosotros. Por eso Pablo escribe así, me encanta como lo dice. Mas vosotros, hermanos, vosotros en comparación de aquellos. Mas vosotros, hermanos, en contraste con los que se quedan atrás. Mas vosotros, hermanos, los que no van a ser destruidos. Mas vosotros, hermanos, la palabra hermanos encierra ese sentido de unidad, de cercanía, de fraternidad, de ser realmente la familia de Dios sobre la tierra, de pertenecer a esa familia divina. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Tinieblas, ustedes saben, ¿no?, es que es el simbolismo de ignorancia. El ignorar puede ser voluntario o puede ser involuntario. Involuntario es cuando alguien nos engaña. Voluntario es cuando nosotros mismos nos autoengañamos, como aquellos que no saben tratar con el día venidero. Pero vamos a hablar de lo positivo. No queremos ser negativos. Vamos a hablar de lo positivo. Versículo 5 dice así: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Oiga usted, mira qué alivio, qué alivio. Nos está hablando de nuestra naturaleza. De hecho, nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y luz y al mismo tiempo día son símbolos de conocimiento. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Habla de esa naturaleza divina, de eso que solamente le pertenece a Dios. Luz, ¿por qué? Dios es luz, pero a Él le place darnos de su luz. Pero no simplemente para que la probemos como si fuera una rebanada de pastel. O no simplemente como si el Señor nos enviara una camisa, a ustedes mis hermanos, una blusa de luz para ponérnosla. No, no, nos da su luz y llega a nosotros y entra por los ojos, entra por los oídos, entra por la nariz, deje usted lo físico, entra hasta lo más profundo de lo que somos, iluminando las partes más íntimas de nuestro ser, nuestra misma alma. Y entra, y ustedes saben lo que hace la luz, ¿no? Cuando se enciende una luz, las tinieblas huyen automáticamente. Se enciende un interruptor de la electricidad, se encienden los focos y automáticamente las tinieblas se van. Así eres tú, mi hermano. Así eres tú, mi hermana. Eres luz desde lo más profundo de lo que eres. La luz del Señor te llena de todo a todo. Y aparte eres hijos del día, nos dice, de la misma naturaleza de Dios. Él, nuestro Padre, nosotros, hijos. Es algo, hermanos, que se debe de entender, y aún más, hermanos, es algo que se tiene que practicar. Es algo que tiene que ir con nosotros en esta vida. ¿Cómo? Pues caminando con luz, irradiando luz, compartiendo luz, derramando luz, compartiendo, hermanos, pues, ya lo dije una vez, compartiendo luz, dando de lo que Dios nos ha dado, comunicando luz. Fíjate, déjame ponerlo de esta manera. Si hoy estuviésemos en un concurso aquí en esta casa y dijéramos, le vamos a dar el primer premio a la persona más llena de luz en este grupo, ¿a quién le daríamos el premio? A ese ser lleno de luz en el cual, por causa de la naturaleza divina de la luz, en ese ser en el que usted va a escoger como candidato, en ese ser no hay ni una pizca de tinieblas. Mira su rostro lleno de luz, mira su sonrisa llena de luz, evalúa sus dichos llenos de luz, siente su candidez, es una persona, así como dice la Escritura, es de luz, es hijo, hija del día. Mira, siente su calidez. Y nuestro ganador es, si somos humildes, pensaremos en otro que no seamos nosotros mismos. A ver, déjame escoger un candidato. ¿Quién? ¿Quién está así tan lleno de luz? Que sería poco humilde decir, no, pues el que merece el premio soy yo. Pero yo me pregunto, ¿por qué no pensar que tú eres ese ser de luz que mereces el primer premio? Porque eso es lo que estamos llamados a entender, que somos hijos de luz, que somos hijos del día, que esa es nuestra naturaleza y no es opcional, no es como si Dios nos dijera, ay, si quieres, no, Él nos está dando eso, esa es nuestra naturaleza, por lo tanto, no somos tinieblas, y si no somos tinieblas, no somos ignorantes, no somos seres oscuros, no somos malintencionados, no somos cobardes, no somos incrédulos, no somos traidores, no somos odiosos, no somos malintencionados, no somos habladores, no somos contenciosos, no somos pleitistas, no somos cobardes. Al contrario, somos más como Dios, hechos desde un principio, hechos a imagen y semejanza de ese Dios que es luz. Aparte, a Dios le plació darnos su Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo, morando en nosotros, ve hacia afuera lo que hacemos, lo que decimos, las actitudes que tomamos, y luego ve hacia adentro, nos ve hacia adentro y evalúa por qué dijimos lo que dijimos, por qué sentimos lo que sentimos. ¿Por qué caminamos en esta vida como caminamos en esta vida? Somos de la luz, hijos del día, somos como Jesucristo. Ah, este hermano ya se voló la barda, ya está de blasfemo. No, mis hermanos, dice la Escritura, hasta que todos lleguéis a la estatura de Cristo. Somos hermanos en realidad como Jesucristo, llenos de amor, llenos de misericordia, unos con otros y también a los perdidos. Somos como las vírgenes, esas las preparadas para recibir al esposo. Hacemos las cosas no para ser vistos de los hombres, sino para ser vistos por Dios. Iba caminando un padre y un hijo adolescente. Y de pronto el padre se agachó y tomó algo del suelo y le dice el hijo, ¿qué encontraste, padre? Dijo, una cartera. ¡Wow! Una cartera. Oh, mira, trae varios billetes grandes. Evidentemente, padre, le dijo el hijo. Evidentemente es la respuesta de Dios a nuestra necesidad, porque estamos batallando económicamente. Dios sabe lo que necesitas y te los mandó. El padre le dijo, no, hijo, porque también hay una identificación dentro de la cartera con el nombre del dueño. Y le dice el hijo, no, padre, no seas tonto. Mira, saca todos los billetes de la cartera y tira la cartera en el bote de la basura. Y hay el que la encuentre que va y la entregue. Nadie te está viendo, padre, ándale, hazlo. Y dijo el padre, no. Dijo, ¿por qué no, padre? Hazlo. Dijo el papá, no. Nadie nos está viendo. Dijo el padre, ¿cómo que no? Yo me estoy viendo. Hijos de luz. Y es imposible, hermanos, no hacerlo. Es imposible no hacerlo. Andaba en el mercado y una mujer pasó por ahí. De pronto vi un teléfono celular en el piso. Y un poquito antes de llegar a ella le hablé, señora, disculpe. Y le enseñaba el teléfono, le decía, ¿no es suyo este? Dijo, sí, válgame Dios, ¿qué pasó? Le dije, se le cayó. Es que es imposible, hermano, soy hijo de luz, es imposible que suceda otra cosa. No me lo encontré para echármelo en la bolsa, lo encontré para solucionar un problema a la otra persona, porque soy hijo de luz. Hablaba con mis hijos, con mis nietos, la otra noche ahí en casa, y ellos tenían preguntas. Y les hice un comentario, y vi de cierta manera los ojos de asombro, ¿no? Así abrieron. Les dije, no, hijos, es que yo soy hermoso. Mírame, soy hermoso. Mi cabello blanco canoso es hermoso. Mi rostro es hermoso. Mi barriga es hermosa porque soy hijo del Señor. Por eso soy hermoso. Y es que platicábamos que un hermanito me decía, oye, hermano, píntese el cabello, píntese el oscuro para que se vea más joven. Y cada rato me decía, ¿por qué no se lo pinta? Y no se lo pinte, hasta que una vez paré y dije, ¿sabes qué, hermano? Mira, por esto no me lo pinto, porque si me lo pintara, yo le diría al Señor, Señor, te equivocaste como me hiciste. Pero las mujeres se lo pintan, claro, es parte de la feminidad, qué bueno. ¿Yo no? ¿Por qué? Porque soy hijo de luz. La luz está en mi interior y sale hacia afuera automáticamente. Esa luz tiene que decir más que las arrugas y las canas que traigo. Por eso, hermanos, debemos caminar de esta manera. Ese hombre que se encontró la cartera es así, porque caminaba en luz, irradiaba luz, compartía luz, derramaba luz. Y si estuviésemos en el concurso que les propuse, ¿a quién le damos el primer premio aquí entre nosotros? Al que usted piense que es esa persona llena de luz, ¿a quién, hermanos, le daríamos el primer premio? Y decía, somos humildes, no vamos a pensar en nosotros mismos. Bueno, yo le propongo que piense en usted mismo como candidato para el premio por ser la persona más llena de luz en esta casa. No evalúes al otro, no es parte tuya. No estés evaluando al otro diciendo, no, pues este está bien oscuro, y este está bien prieto, y este está negro, y este está en tinieblas. No, vete a ti mismo. Es para que te veas a ti mismo. Mírate en este espejo espiritual, ¿qué miras? ¿Luz? Claro que sí, ¿por qué? Porque eres luz. Porque eres hijo de la luz, porque eres hijo del día. Tu imagen es la de, déjame ponerlo de esta manera. Tu imagen es la de un amanecer. Ah, ¡ay, qué hermosos los amaneceres!, ¿no? Cuando despunta allá en aquel lado el sol, mis hermanos, cuando canta el gallo, pero no como Pedro, sino canta el gallo con alegría y se sale el sol, hermanos, y comienzan la luz a llenarlo todo y las tinieblas comienzan a replegarse y hay millones y millones de pajarillos cantando al amanecer a la gloria de Dios. Y así como el sol sale y es luz, así debemos de ser nosotros también. Luz, hijos del día. Nos dice el Señor que somos de su misma naturaleza, que es Dios con nosotros, es el Hijo en nosotros, es su Espíritu Santo en nosotros. Y por eso en esta vida caminamos así, caminamos como luz, irradiando luz, compartiendo luz, derramando luz, alumbrando a todos aquellos que nos rodean. ¿Y por qué no decirlo? Deslumbrando a aquellos que nos rodean. Y estoy hablando para bien, en el sentido positivo. Tu semblante que irradie alegría. Tus palabras que consuelen al afligido. Tu actitud de un nuevo amanecer lleno de luz. Tus dichos que salen por tu boca, que sean positivos, que sean edificantes, tu sonrisa que no se te caiga, que sea sincera, llena de luz. Bueno, Él vendrá. Él vendrá, hermanos, y el día va a ser drástico. El fin del mundo, el juicio final. ¿Me asusta? ¡Claro que no! No me asusta en lo más mínimo porque soy luz, soy hijo del día. Yo, hermanos, yo ya estoy listo. ¿Y tú? ¿Y tú ya estás listo? ¿Ya estás lista? Leíamos el último versículo y aquí es donde cabe. Por lo cual, por todo eso que leímos y tratamos de explicar, espero que haya sido efectiva la explicación. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así como lo hacéis. ¿Sabes, hermano, hermana, que juntos podemos hacer la gran diferencia en este mundo de tinieblas? Sí, mi hermano, alumbrando a todos los que nos rodean. ¿Sabes que por tu luz muchos pueden venir a la salvación? Por tu luz muchos pueden venir a la salvación. Te voy a proponer que desde este próximo domingo en adelante, cada segundo domingo del mes, en ese domingo que hacemos la oración un poco más larga, con más cantos, con más oraciones, lo tomemos como un domingo evangelístico, donde aquí en este púlpito vamos a predicar el evangelio y tú te vas a encargar de alumbrar a los que están en tinieblas y traerlos a este lugar para que encuentren la salvación. ¿Cómo le vas a hacer? ¡Órale! Es nuestra palabra por acá. Órale, hermano. No, órale a Dios y dile: Señor, permíteme brillar. Permíteme brillar en medio de mi familia. Permíteme brillar en medio de mis compañeros de escuela. Permíteme brillar en medio de los compañeros de trabajo. Dame la oportunidad, Señor, de hacer algo, un efecto en todas esas almas para que salgan de su pecado, para que encuentren la salvación. Otros 3,000 para Cristo serían pocos si todos nos convencemos, hermanos, de esta gran verdad. Por lo cual, dice la Escritura, por lo cual, animaos unos a otros. Y animar, hermanos, significa rogar, alentar, infundir, animar, consolar, confortar. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Y edificar significa construir. Si ya está construido y está medio caído, reconstruir. Restaurar también significa esa palabra. Oh, mi hermano, ¿sabes por qué somos luz? Para hacer nuestra labor de luz en este mundo de tinieblas. ¿Estás listo de tomar voto delante del Señor? ¿Estás listo de agarrar tu responsabilidad? La llamada suena sobre el mar, traidor, da la luz, da la luz. Muchos no han encontrado al Salvador, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús. Que la des sin vacilar, da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin terminar. Los de Macedonia hoy nos llaman, sí, da la luz, da la luz. Pues alcemos la bandera carmesí, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin terminar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin terminar. De la tierra vamos siempre a ser la sal, da la luz, da la luz. Nos haremos un tesoro celestial, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin terminar. Que el amor de Cristo esté en el corazón. Da la luz, da la luz. Y después tendremos nuestro galardón. Da la luz, da la luz. Da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la des sin terminar. ¿Tiene usted alguien en su mente y en su corazón para llevarle el Evangelio? Pues venga enfrente, vamos a ponerlo en las manos de Dios. Su hijo, su hija, su padre, su madre, sus hermanos, sus tíos, sus primos, sus vecinos, sus buenos amigos. Este es el momento de respuesta, mis hermanos. Aquí es cuando, mira, podemos, hermanos, caer a los pies del Señor y pedirle, muy humildemente, pedirle que nos ayude con lo que tenemos que hacer. O eres de esas personas que les da vergüenza predicar el Evangelio. Ven, vamos a pedirle a Dios que te quite la vergüenza, que te hagas desvergonzado. Desvergonzado para bien. Porque la vergüenza hace eso. Opaca tu luz. Oprime tu luz. Y comienza a empujarla hacia lo más profundo de ti para que nadie la vea. Qué triste, ¿no? Qué triste. Un cristiano que es luz y que no brilla. Y habrá otras cosas, muchas cosas, que ponemos como filtros para que la gente no vea nuestra luz. ¿Quieres pedirle perdón al Señor? Ven. ¿Quieres pedirle que te ayude? Ven, porque para eso hemos predicado. ¿Habrá alguien más que quiera acompañarnos? Vénganse para acá, hermanos, aquí enfrente, vénganse. Vengan, caminen para acá. Porque luego allá los que vienen allá atrás no van a poder pasar. Véngase, véngase, véngase para acá. Oh, qué hermosa respuesta. Bendito sea el Señor. Ahora necesitamos al hombre. Ese hombre, permíteme decirlo de esta manera, ese hombre lleno de luz, con su interior rebosante de la luz del Señor, con su mente llena de la luz del Señor, con su corazón, con su alma plenamente alumbrada con la luz del Señor, que tiene las palabras que va a poner delante de nuestro Padre Celestial por todos nosotros. Recuerde, no se menosprecie, hermano, no se menosprecie. Usted es un hombre lleno de luz, hijo del día. Por favor, venga, llore por nosotros. Nuestro bondadoso y grande y todopoderoso, nuestro Dios eterno. Gracias, Padre Celestial, le damos cada uno de los seres humanos que lo hemos conocido, Señor. Y que estamos caminando siempre por su camino, Señor, porque usted es el dueño de todo, Señor. Usted es el que edificó el mundo, el que puso en cada cosa su bondad, su misericordia, Señor, para ayuda de los seres humanos, Señor. Señor, mírenos en este su día, Señor. Mire a mis hermanos aquí, Señor, rendidos a sus pies, Señor, pidiéndole, Señor, perdón si han cometido algún pecado, Señor, o pidiéndole, Señor, que los ayude, que los vea con ojos de misericordia, Señor, en sus problemas, en sus necesidades. Todos y cada uno de nosotros, Señor, le imploramos, Padre Celestial, que nos ayude para seguir adelante en su camino. Señor, no somos nosotros con el poder que a veces nos creemos, Señor, que todo lo podemos nosotros, Padre. No es así, Señor. Solamente eso es lo que pensamos, pero lo necesitamos en todo y por todo lo necesitamos, Señor. Mírenos y ayúdenos, Señor, para ser más fieles a usted, Señor. Siempre ayúdenos, Señor. Mira a mis hermanos que están delante de usted, Señor. Aún yo también, Señor, un siervo suyo. Señor, le imploro, Padre Celestial, que nos dé esa fuerza, Señor, esa fe, ese amor, Señor, para seguir adelante delante de usted, Padre Celestial. Sabemos que esto que nos ha, esta palabra que nos ha traído nuestro hermano, sabemos que no es de nuestro hermano, Señor. Es suya, Padre Celestial, puesta en la boca de nuestro hermano para que nos la traiga, Señor, a nosotros. Señor, sabemos que en su palabra, si la escudriñamos, Padre, sabemos que el día vendrá. El día vendrá y nadie nos vamos a quedar aquí, porque escrito está, Señor, que todos y cada uno de nosotros, así como venimos a este mundo, a explorar este mundo, Señor, porque es a lo que usted nos ha enviado, a explorar este mundo y regresar a ese lugar donde estaba nuestro espíritu, regresar allí porque nuestro Dios nos quiere limpios a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdenos, Padre Celestial, y sea con nosotros en todo para seguir adelante y que mis hermanos, los que están aquí enfrente, que todos reciban, Señor, ese amor y ese espíritu suyo, Señor. Todo esto en el nombre de su Hijo, te lo imploramos. Amén.